escuchando Desde la Otra Oreja. Pone la otra orejita. Gracias a todos los oyentes y oyentas y oyentos que nos están escuchando. Vamos a escuchar otro tema en homenaje a los niños, pero, o sea, más allá de la de todo el interés comercial que hay, ¿no? La variedad, Mariana Ingol y Rubén Rada. Las flores con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, habrá esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza, la gran raza humana, solo una raza y su gran variedad, solo una raza, la gran raza humana, toda una gama de formas de amar. Latinoamericana. ¿Y quién evitó bailar este tema? Mary, Seba y el comandante desde Chauvin, aquí en Mar del Plata. Guillermo y Aurora bailaron el candombe sobre la variedad con la voz de Mariana Ingol y Rubén Rada, ¿no? Un tema viejo, pero que se escucha ¿Dónde? ¿En qué radio se escucha? ¿En qué programa se escucha? ¡No quiero nada! Bueno, listo, no querés nada. Pero hay temas que solamente se escuchan en La Otra Oreja. Sí. Y por eso los compartimos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a... vamos a Cuba. A escuchar el ska cubano. Uno de los temas que nos mandan. Reivindicando la revolución. Y haciendo eco de las protestas también. La Boquilla, ska cubano por La Otra Oreja. Me voy contigo a bailar, vamos rumbo a La Boquilla. Me voy contigo a bailar, vamos rumbo a La Boquilla. Porque tú sí sabes, nera, dónde tengo la cosquilla. Porque tú sí sabes, nera, dónde tengo la cosquilla. Negra de mi vida, mira que está amaneciendo. Baila, negra de mi vida, mira que está amaneciendo. Oye, ese clarinete lo que a ti te está diciendo. Oye, ese clarinete lo que a ti te está diciendo. Escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Perdón, disculpe, Liliana Daunes, estaba esperando su locución. Sí. Así es. Bueno, vamos a escuchar después de bailar un poco con Cori también. Con Susan de Uruguay, escuchando La Otra Oreja. Vamos a ir a... cruzamos el Atlántico para ir a la península histérica. Perdón, a la península ibérica. Vamos a escuchar un grupo de ska punk formado en Vallecas, en Madrid, hace muchos años. Sus canciones se caracterizan por su rechazo e inconformismo con el sistema actual, con letras sobre anticapitalismo, antifascismo, antitauromaquia, antiimperialismo, críticas a las empresas de medios de comunicación, a la Iglesia Católica. Bueno, son unos raros, son unos subversivos estos. Bueno, cantan letras que apoyan los derechos de los animales, incluso el veganismo, el ecologismo, el feminismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo. Han compuesto canciones respaldando la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el pueblo palestino, entre otras. Homenajeando en la canción El Libertador a Simón Bolívar, por ejemplo. Su canción Cannabis reivindica y apoya la legalización de la marihuana. Algunos de sus temas son El Vals del Obrero, Mis Colegas, Sexo y Religión, Niños Soldados, entre otros, ¿no? Aunque su principal género es el ska punk, en algunas de sus canciones también hay ritmos españoles, latinos, en días festivos como villancicos y otros estilos jamaiquinos como el reggae, pero en ocasiones buscan enfatizar el tema de la canción. Bueno, vamos a escuchar al grupo Scape. No me toques los borbones. Jaque al Rey. Scape por la otra oreja. No me encanen las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del Estado sin ganar elección. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me toques los Borbones. Mañana Arabia, luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. ¡Jaque al Rey! La tercera está en camino ya. ¡Jaque al Rey! Para ti, para mí, para el Rey. ¡Jaque al Rey! La tercera se puede palpar. ¡Jaque al Rey! Para ti, para mí, fuera el Rey. Del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. ¡Olé! Ni amos, ni esclavos de la calle, ni reyes ni amos, ni esclavos de la calle, ni reyes ni amos. Para ti, para mí, fuera el rey. Bueno, el grupo Escape. Con una letra muy agresiva, ¿no?

Bueno, y ahora escuchamos, vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre, una subversión de nuestra colección que se va engrosando. Llevamos como, no sé, 270 versiones. No, no tengo idea, ya perdí la cuenta. 270 versiones debo tener de Hasta Siempre. Un tema de Carlos Puebla que siempre cierra nuestro programa, pero nos sorprende una versión hecha en un reality show. Un reality show de Australia, pero que canta una cubana. Y sorprende cantando Hasta Siempre. A ver. Swami Ramírez. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la fuente y aquí se quedará clara la entrañable transparencia. La otra oreja.